labor de investigación en el libro, contactaste con todo tipo de personas, digamos, cercanas al tema, ¿no? Sí, con quienes más pude y que, que tenían un carácter referente, sí. Y que accedieran, ¿no? Y que digamos, accedieran, claro. DJs, empresarios, coleccionistas, artistas gráficos. Exacto, sí. Bailarines y fans, ¿no? Sí. Digamos, sí. Alguien te impresionó, digamos, en el momento en el que participaba contigo. Bueno, para mí fue muy divertido todo eso, porque yo de repente decía, ahorita vengo, ya me voy. ¿A dónde vas? Pues voy a mi investigación. Pues son las 2 de la mañana. Por eso el DJ iba a salir a las 4. Pues tengo que verlo afuera de su trabajo, ¿no? Y todos me citaron en sitios diferentes. Me citaron enfrente de una iglesia. Me citaron en antros. Me citaron en restaurante. Todo el mundo me citaba en espacios diferentes. Y todas las personalidades eran muy distintas. A mí, por ejemplo, bueno, una de las personas que yo tuve una impresión, vamos a decir, inicial por ser quien era, pues era Jaime Ruelas. O sea, yo a Ruelas no lo conocía, ¿no? No lo conocía, pero lo conocía de sobra. O sea, Ruelas estaba en mi casa en miles de propaganda, ¿no? Pero yo no había tenido contacto con él. Entonces, cuando yo tomé contacto con él, para mí fue una cosa muy impresionante, ¿no? Porque, bueno, yo había visto, ¿no? O sea, aunque no, digo, incluso, por ejemplo, en el caso de Patrick Miller, de Roberto, pues lo veo y lo saludo, ¿no? Uh-huh. Seguramente me reconoce, pues, de tantos años. Y en el caso de la gente de Polymarch, pues los vi en muchos eventos, entonces yo los veo igual, los reconocía. Pero en el caso de Jaime, yo nunca lo vi. Uh-huh. O sea, yo nunca lo vi, en ningún lado lo vi. Yo no tenía la menor idea de cómo era. Entonces, para mí era como una curiosidad el saber quién era y cómo era. Y después, bueno, pues me recibió siendo el gerente de diseño de Mozart. De Mozart. ¿No? Uh-huh. Entonces, fue un encuentro especial. Pero todos fueron especiales. Realmente, no podría... Cada uno tiene personalidad tan diferente. O sea, por ejemplo, uh-huh. yo recuerdo de Ignacio Monge, de Montesquieu, que cuando yo hablé con él, su secretaria me dijo... Él está extremadamente ocupado. Ve a su agenda. Sí, pero le quiere ayudar. Ok. Me dijo, por decirte, no estábamos en marzo. Me dice, lo va a ver en junio. Algo así me dijo. Uh-huh. Como con 2 meses por lo menos de diferencia, ¿no? 2 o casi 3 meses. Entonces me hizo muchísimo, ¿no? Uh-huh. Y entonces me quedé callado y me dijo, no puede antes. Me dijo, ¿le urge? No. Le dije, no hay problema. Y me dijo, no puede antes. Él está muy ocupado. Tiene entonces su cita, abril, mayo, junio, el 3 de julio, a tal hora. No vaya a llegar tarde porque el señor Monge es puntual. Entonces, pues es otra personalidad muy distinta. Racruffi me recibió en su estudio, ¿no? Racruffi ahora es un artista plástico, ¿no? Y bueno, pude ver su trabajo, ¿no? Incluso su modelo, ¿no? Estaba trabajando ahí él. Y luego... Alejandro Mendoza, ¿no? Que ahora es un empresario, igual yo le dije a él, cuando yo apenas empezaba la tesis, le dije, Alejandro, ¿me ayudas? Me dijo, sí, ¿cuándo vas? Le dije, en 2 años. Y me dijo, ¿en 2 años? Le dije, es largo, el camino es largo, apenas voy a la parte teórica, es largo, le dije, en 2 años. Cuando yo llegué, después de 2 años, a buscarlo precisamente en la discoteca de Valentino, le dije, oye, Alejandro, ¿te acuerdas de mí? Se me quedó bien y le dije, te dije que te venía a buscar en 2 años. Ah, sí, me dijo, pásate. Me dijo, claro, sí, ¿no? Claro, yo tuve que sacar una cita con él antes, no llegué así nada más, pero ocupadísimo, ¿no? Y me atendió muy bien. No, realmente todos fueron muy amables, o sea, hablé con las personas, con el de Sheriff, hablé con de Forastero, con Zenén, o sea, en general yo realmente tuve gente... muy amables y muy distintas, muy contrastantes. A mí se me hace muy interesante y de hecho hasta me ayudaron a conocer la ciudad porque yo conocí desde Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlanepantla, bueno, a todos lados. Era lógico, ¿no? Son sus tiempos, son sus espacios, uno va donde te dicen, ¿no? Bueno, otra que también me impresionó fue Mari, de Ramsés. Me impresionó su amabilidad y bueno, es una mujer es una mujer hermosa, pero sobre todo me impresionó su amabilidad. Ya. Yeah. Pero sería injusto, la verdad. La verdad es que todos se abrieron para mí. O sea, todos me permitieron. Uh-huh. Y si yo no entré más allá de donde entré, fue por cuestiones de tiempo, por cuestiones ya de exceso de trabajo, o que ya esa información realmente podría dedicarse a otra investigación, pero ya no a esta, ¿no? Uh-huh. Pero no, bueno, Arnulfo Valle, o sea, en general, ¿no? Yo tuve, uh-huh, yo tuve muchísimos apoyos de gentes distintas y todos fueron muy buenas personas. Sería injusto que empezara yo a mencionar. Ya. Sí. Ya. Álvaro Hernández, pues, ¿cómo fue que se involucró él en el proceso editorial de tu obra? Pues porque los presupuestos siempre son limitados para las publicaciones, sí, en las universidades. No, aguanta. Vamos a decir, siempre falta dinero, ¿no? En las universidades para publicar siempre falta dinero. Sí. Entonces, si falta dinero, uno tiene que tratar de buscar un patrocinador o poner uno. Pero los costos no permiten a uno que voy a andar escribiendo uh-huh, así por mí mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que pasó fue que la UNAM participaba, pero no era suficiente la participación. Y Alterarte, que es la otra editorial, también participaba, pero tampoco era como suficiente los esfuerzos que hacían, ¿no?, para mejorar los precios editoriales. Que de hecho yo tuve que quitar anexos e ilustraciones, ¿no?, de la tesis original para que bajara un poco los costos. Y Alterarte me ofrecía, por ejemplo, que quitando las ilustraciones, uh-huh, los costos realmente eran modestos, los que ofrecieron un esfuerzo muy bajo, ¿no? Probablemente no se requería ni patrocinador. Pero pues es un libro que requiere ilustraciones, ¿no? Honestamente. Entonces yo me negué a eso y hablando con diferentes personas, pues él fue el que accedió, ¿no? Él fue el que accedió. Uh-huh. Y por eso yo también fue parte de lo que yo decidí hacer en la portada. Ya, sí, incluir sí, claro, algo del sonido de Master Genius. Claro, sí, uh-huh, algo del sonido Master Genius, ¿no? Uh-huh. Aparece además él en los sellos, ¿no? De, uh-huh, o sea, tú sabes, sí, que aparece el sello de posgrado latinoamericano, el sello de Alterarte y el sello de Master, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues obviamente ahora yo estoy agradecido con él y la parte que a él le corresponde, ¿no? Pues yo siempre trato de promocionar el libro para que haya la recuperación de la cuota, ¿no? Uh-huh. Cuando yo terminé la tesis, ¿no?, yo precisamente para regresar a lo que yo considero que es mi comunidad y que ha sido mi comunidad desde que tengo 11 años, pues poder seguir viéndolos a la cara, lo que hice fue tratar de regalar ejemplares, ¿no?, a la mayor cantidad de personas posible, porque pues eso también es caro, ¿no?, de la tesis. Le regalé ejemplares a personas escritos, le regalé ejemplares a personas en versión digital y bueno, aquellos que ya no alcanzó lo que fuera o que incluso tenían una curiosidad, siempre lo he dicho, es una tesis pública. O sea, no necesitas pagar nada, no necesitas comprar libro, no necesitas ni siquiera gastar en nada. O sea, tú simplemente vas a la biblioteca de la UNAM, la pides y ahí está. O sea, es un trabajo para todos, ¿no? Yo nunca quise estar en la mala posición de decir, así literalmente te lo voy a decir, ¿no? Robé, ¿no? O sea, a esto y este conocimiento. No, es un conocimiento que está a disposición de todos. Yeah. Yo en ese sentido hice eso y cuando le tocó a Master su tesis, él quedó muy, muy complacido con el trabajo. Y me contaba que una de sus hijas, ¿no?, todo el tiempo veía la tesis, ¿no? O sea, todo el tiempo la veía, la revisaba, veía un pedazo, veía otro, la dejaba días, volvía a verla. Entonces yo creo que en ese sentido él pues, tuvo confianza, ¿no?, para generar un apoyo. Uh-huh. Para que se pueda publicar, ¿no? Sí. Formato de libro. Uh-huh. We'll be right back. para quien quiera un ejemplar de tu obra, digamos, ¿cómo lo obtienen? Mira, yo creo que lo más fácil es que me escriban, ¿no? Uh-huh. Podrían escribirme al correo que sería J de Juan, R de Rogelio, R de Ramírez, P de Paredes, 1970, que es 1970 con números, ¿no? Uh-huh. @yahoo.com.mx. Suena JRRP 1970@yahoo.com.mx. Ya, ahí me lo encuentro, ¿no? Ahí. De la música high energy, no sé, con los luz y sonido, no sé, los DJs, los recientes productores, compositores, los fans. ¿Cómo encuentras el panorama actual? Es inevitable que en esa respuesta yo tenga como referencia el 95-94. O sea, yo lo veo prometedor, yo lo veo promisorio, porque hubo un momento en el que prácticamente uno pudo pensar que el high energy estaba liquidado. ¿Sí? ¿Sí? Sí, claro. Uh-huh. ¿No? Entonces, desde ese punto de vista, pues, o sea, yo lo veo bastante bien. Uh-huh. Ahora, claro que lo veo lejos de que esté en una fase de metástasis, ¿no? No, definitivamente no. O sea, hay cosas que hacen que uno entienda que la historia del high energy parezca que es pendular, que entra en ciclos de expansión y en ciclos de contracción, ¿no? Uh-huh. En donde de pronto aparece con más difusión, más eventos, más artistas, más cosas, y luego hay como que ciclos de contracción, ¿no? Y dentro de estos ciclos, pues obviamente el ciclo inicial es un ciclo de expansión poderoso, a mediados de los 90 es un ciclo de contracción terrible que lo lleva casi a la extinción, y bueno, ya a fines de los 90 como que aparece un nuevo ciclo de expansión. Yo ese nuevo ciclo de expansión, digamos, de manera incipiente, creo que se acaba en 2005, 2003 más o menos. Yo creo que ya en 2003 hacia acá ya es un ciclo consolidado. O sea, no hay ningún riesgo de que el high energy entre en una fase diferente. O sea, no hay nadie imprescindible en el ambiente. Yeah. O sea, cuando yo digo que está consolidado, eso me refiero. Del 95, bueno, 96 o en adelante, ¿no? Del 96 al 2003, entre, o sea, si Patrick Miller se hace a un lado, no sabemos bien qué pueda ocurrir, ¿no? Sabemos que hubo una experiencia de DJ, sabemos que la retoman. Yo supondría que en esos momentos, aunque él se haga a un lado, el high energy hubiera subsistido, aunque no hubiera sabido bien por cuánto tiempo o cómo, hasta ver qué pasa con ese nuevo proceso. Ya a partir del 2005, 2003, 2005, uh-huh, no hay nadie imprescindible en el ambiente. Y yo veo que se hacen cosas, ¿no? Algunas bien, algunas mal. Yo creo que particularmente lo que está padeciendo es la presentación de artistas, ¿no? Yo creo que existe una muy baja calidad en las formas de organización para la presentación de los artistas. ¿Será por los lugares? ¿O será por tiene la que ver, misma naturaleza de los artistas? Digamos que... Tiene que ver que, todo, o sea, tiene que ver el lugar, pero también el artista, pero el propio organizador. No sabemos bien si vienen con mala cara, porque no les están queriendo pagar, porque los están tratando mal, porque les prometieron una cosa y le están dando otra, o porque ellos simplemente vienen de mal modo y el productor o el organizador no tiene la autoridad para exigir lo que está pagando, ¿no? O sea, también eso es una cosa, o sea, ellos podrían, si no es el caso, si no es el primer caso y es el segundo, que ellos simplemente estén en una actitud soberbia, bueno, pues entonces yo exijo lo que estoy pagando por el dinero, ¿no? Y le pido un profesionalismo o punto, ¿no? Yo veo, en ese sentido, vamos a decir, la presentación de los artistas me parece que a veces termina, como se dice vulgarmente, quemando el ambiente, ¿no? O sea, siendo como lamentable, ¿no? El que se presenten en condiciones deprimentes, malas. Como el lugar este de Tlatelolco, ¿no? Es... Pues podría ser, terrible, ¿no? Podría ser, feo, podría lugar, ser. Yo en alguna ocasión fui varias veces tratando de ver algunos eventos que eran anunciados y terminaban presentando otra cosa. Eso es algo más, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de las publicidades, por ejemplo, a mí me da gusto ver que muchos las guarden, aunque también hay viejos coleccionistas que no les guardan ningún aprecio a las nuevas, ¿no? Eso, sí. Sí entiendo que a veces se haya manejado de manera diferente los diseños hacia cosas que a veces no tienen que ver con el high energy. Uh-huh. Muchas veces cuestión de presupuestos. Yo en esa línea lo veo regular. El regreso de Ruelas me parece que le da fuerza al ambiente. Uh-huh. En el caso de las producciones lo veo maravilloso, ¿no? Puede ser que haya gentes que se quejen de, no sé, de las producciones. A mí me parece que esa es la única vía de renovación. O sea, el hecho de que hoy Pascal Anguirán esté aquí en México y esté tratando de hacer cosas diferentes con Transsex, el hecho de que aparezca Livia como Livia Star, ¿no? Y esté tratando de hacer cosas, aunque sean incipientes, el hecho de que esté lo que llaman el Mexican Disco con DJ Producer, ¿no? Y que esté DJ Late y haya varios que estén haciendo su esfuerzo, eso a mí me parece que es lo mejor, definitivamente, ¿no? Las cosas se pueden mejorar, ellos deben de pasar un proceso de aprendizaje, es algo nuevo, pero yo veo que lo hacen bastante bien. Ese es mi parecer. En relación con las audiencias, en relación con los lugares, me parece que tendrían que hacer un esfuerzo por diversificar los lugares y no nada más colocarlos en las zonas marginales de la ciudad. Porque las audiencias me parece que ya están para más. O sea, es muy claro que en Patrick Miller, dentro del grupo de nueva gente que va, hay algunos que tienen un interés auténtico, un interés genuino. Sí es cierto que hay muchos que van simplemente pensando en embriagarse porque la bebida es barata. Sí es cierto que muchos tienen mala actitud y van a burlarse o que simplemente no les gustó. Pero hay otros que no. Hay otros que es muy claro que tienen un interés genuino en esa música. Y eso es promisorio. Porque el viejo escucha tiene que entender que si esta música no sale de esta generación, entonces es una música que está condenada a perderse, ¿no? Simplemente. Afortunadamente, y pese a que hay mucha gente prejuiciada, las cosas pasan. O sea, no les piden permiso para entrar. Así es de que al final de cuentas está ahí. Se rompen las brechas generacionales y de clase, y eso es lo que hace que la comunidad sea identidad sociomusical y no sea patrimonio generacional, ¿no? O sea, pero sin embargo, muchos se mantienen en esa idea de que es un patrimonio generacional y de manera equivocada, ¿eh? Yo creo que de manera muy equivocada. Yo creo que a veces lo hacen por tratar de que su voz tenga más autoridad, de que tener una mayor autoridad moral. Yo lo viví, ¿no? Pues sí, pero volvemos a lo mismo. Las vivencias son subjetivas, son importantes. Y mientras el nuevo escucha, no trate de, vamos a decir, de pasarse de listo, ¿no? Diciendo cosas que no eran. Él tiene su propia vivencia de lo que es hoy el high energy. Él tiene su propio apego. Él tiene sus propias formas de identificación con esa música. Entonces, yo creo que hay claroscuros. para el futuro del Kajener ya hay claroscuros. Yeah. Hay cosas que se pueden mejorar, hay otras que no. Yeah. Hay otras que están bien hechas. Ya. Yeah. ¿Futuros planes o algún proyecto editorial, no sé, alguna cosa en la que estés? Bueno, acabo de publicar en una revista que se llama Nuevas Políticas, junto con una compañera, un artículo que se llama Participación Ciudadana en el Municipio de Pachuca, y también acabo de publicar, está próxima a salir una publicación en la revista sociológica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, que se titula Huellas musicales de la violencia en México, el caso del movimiento alterado. Eso es actualmente lo que estoy recién concluyendo, y estoy en proceso de entregar un análisis acerca de la música disco y el high energy en Ciudad Satélite para la segunda edición del libro Ciudad Satélite, el libro, que es una... Es una colección de 5 libros que va a corresponder uno a cada torre. Ya salió el primero, que es la Torre Roja, ahora va a salir la Torre Amarilla. Y ahí participamos diferentes autores, donde yo estoy ahí escribiendo sobre los espacios de la música disco y el high energy en Ciudad Satélite. Después de esa publicación, creo que me voy a detener un poco en los procesos de publicación que he tenido. Quizás regrese a escribir algo sobre la moda. Tengo algunas temáticas, ¿no? Pero no estoy seguro. La más probable es la de la moda. Y en relación con el High Energy, sí pienso... Bueno, el siguiente año yo creo que va a ser el cuarto ciclo del seminario High Energy Música e Identidad, que estaría esta vez enfocado a medios de comunicación y red electrónica. Eso está interesantísimo. Yo además creo que va a haber mejor participación, porque yo creo que hay gente bastante preparada o mejor preparada, ¿no? Que está ahora con páginas de High Energy que pueden... Al final están planteando ponencias sobre su propia experiencia, entonces tampoco es una cosa tan complicada, ¿no? Yeah. Y yo espero contar en esta ocasión, ¿no? Con una actividad cultural también, ¿no? Que puede ser a lo mejor la exhibición de propagandas, dado que estamos hablando de medios de comunicación. Y quizás podría ser, dependiendo cómo vayan mis cuestiones laborales, podría quizás ver si puedo comenzar algún artículo exclusivamente sobre algún tema de High Energy. Yeah. Pero no estoy seguro. Yeah. I'm not. gracias, mano. No, gracias a ti. Espero que sea interesante la entrevista. Yo creo que puede resultar interesante y punto de partida para discusiones posteriores. Eso, mero. Gracias, entonces. Las mezclas del Blackie.